Nacional Rock presenta a Gala Caccione y Victoria Tombolini hasta la medianoche. 93.7 Nacional Rock. Muy buenas noches a todos, bienvenidos. Una vez más arranca el fin del fin de 10 minutos pasaron de las 9 de la noche, ya se escuchan risas aquí adentro porque como siempre llegamos en óptimas condiciones para hacer el fin del fin de hasta las 12 de la noche. A mi lado, con ese pañuelo lleno de estrellitas brillosas, la señorita Gala Caccione. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, ¿y vos? Bien, muy bien. Muy bueno ese baño, ¿no? ¿Tenés calor igual? Tiene onda. Pasa que la onda garpa más que el calor que de los 30 grados que hace acá en el estudio. ¿Fue una Nacional tela que te sobró y te la hiciste pañuelo o fue siempre concebido para hacer pañuelo? Mira, fue una tela que iba caminando por 11 y la vi. Vi el rollo ese gigante que me llamaba y me compré. Sí. Un metro por 1.50 m, que es la medida, y me hice este pañuelito y después en una me quise hacer una pollera, pero dije nada. Está bien, buena decisión que, sí. Que no te hiciste una pollera. Totalmente. Sí, aunque vos la usarías, creo. Por Sofía Tarruela. Sofía Tarruela, productora de este espacio. ¿Usarías una pollera con esa tela? La usaría, pero yo no soy parámetro para seguir de moda. Igualmente... Es una tela... Es tornasol. Yo ni en pedo, pero así te lo digo. Ni en pedo. ¿Sabés para qué lo haría? Para una disfraz de sirena, para la cola de la sirena. Para el pelo también va bien, ¿no? No, Gala, para el pelo no va bien. No. A no ser que te quieras disfrazar. Ahí sí. Totalmente. No va. No va ni a palos. Qué buena onda eso. Ya estamos en Facebook como el fin del fin de... Ahí, sí. Bueno, ya estuvimos anunciando un poco lo que va a pasar... De aquí a las 12 de la noche en este espacio. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Cosas raras van a pasar acá, te digo, para variar. Hoy, en estas tres horas, nos saquemos las ganas de muchas cosas, ¿no? Cosas que por ahí no hubo en el fin de semana. ¿Qué onda tu fin de semana? ¿Bien? Y el viernes... Como tranqui. Sí, el viernes, bueno... El viernes... ¿Qué me miras? No sé, Sofía Tarruela se ríe. ¿Por qué se reirá? No. Contanos, el viernes. ¿Cómo estás, Tombo? El viernes la vi bastante hecha mierda a ustedes a las 5 de la mañana. ¿Cómo bastante hecha mierda? No, tuvimos en la fiesta de Darío Rocket Sound a Dani Eva, la verdad que estuvo buenísimo. Una fiesta multiartística, ¿no? Hubo de todo, la verdad que de todo. Baile de caño, desfile de modas, bandas, sí. Artistas plásticos. Bien, Sofía, en el caño, te digo, ¿eh? No te tenía. No me tenías, ¿no? Sí, la verdad que estuviste bien. Cuando subiste al revés, como con las piernas para arriba, yo fue dije, una locura. Ya estábamos buscando productora del fin del fin. Me tenían ahí que con las patitas flacas no me podía agarrar, pero ¿viste? Bien ahí esa entrepierna. Bien ahí. Bien la cola de Sofía, trabajada. Bueno, nos estamos yendo un poco al carajo. La fiesta a Dani y Eva se hizo en un predio súper grande en el barrio de Caballito, como decías, Chopi. Almagro, o sea, bandas en vivo. ¿Almagro? Sí, Almagro. Mira, yo no es todo Caballito. Bueno, pero es parte mi barrio también. Entonces, como que yo lo asimilo. Almagro, Caballito, es como que ando tanto por ahí que lo tomo como propio. Hubo muestra de Aro también. De Aro, de Trapecio. Sí. Y bueno, y Radio en Vivo, ¿no? Radio en Vivo, que estuvimos nosotras, los chicos de Tranqui Panqui. Nosotros creo que se perdieron en el camino. No llegaron a transmitir, ¿no? Y 5 de la mañana ya se hacía más complicado. Sí, fue bastante rara la situación. Yo me sentía por momentos, como decíamos, animando la fiesta de cumpleaños de la abuela de 60, viste, a las 5 de la mañana, todo medio copeteado. Siempre hay algún familiar copado que agarra el micrófono y empieza a pelotudear a decir algo. Pero tenía mucho más onda que eso. Como el cumpleaños de 60 de una abuela. Nunca me había pasado estar hablando... Era una entrega de premios, una conducción barata, así. Somos medio muy berreta. Truchas nosotras. Me sentí como animando fiestas infantiles. infantiles. Estuvo lindo. Estuvo muy bueno. Me sentí como conduciendo un programa de cable del interior. Con una escenografía atrás, de la gente que cruza. Claro, que tienen invitados bizarros. Igual, buena onda nuestros invitados. Señales, un saludo a Goyo, a Marito. Que bueno, subieron. Tuvimos dos entrevistados que ya pasaron por el fin del fin de, como Sebastián Goyeneche y Angustia Marito. Pública. Sí. Uh-huh. Que Sebastián está presentando y el libro. Otros hoy. Nuevos. No, ayer. Ayer, los días pasados. Perdí la noción del tiempo. Y unos niños que no conocíamos que son los dúo cardíaco. Que la rompieron, exacto. O sea, tenían, ¿sí?, como hinchada y todo, y la gente gritaba. Seguro. Bueno. La gente estaba muy efervescente, ¿no? Sí. Estaba como. Después como conducimos con la señorita Sofía Tarrola el desfile. Sí. Y quedaste como la chica pin-up. Sí. Eso te iba a decir, yo no me consideraba. Me mi parece misma que la vas chica a ser modelo para el próximo desfile de las chicas me de copo, me Feria copo. Ecléctica. De una. Sí. Igual, sí, sí. Bueno, también, bien. Estuvo bueno el desfile, ¿no? Tenías muy lindo look. Nosotras esa noche. Con las pibas decíamos que ya estábamos como del otro lado, sí, más viendo, que estuvo muy bueno, pero estaban como medio tímidas las chicas, ¿no? Sí. Ya teniendo en cuenta el horario que era y que era una fiesta re buena onda y que estaban todas hermosas, porque realmente todas divinas, con una ropa genial, unos peinados hechos por Darío Rocket Sound. Sí, es como que viste, caminaban rápido, una vueltita, así vos decías, bueno, dale, no, campeona, no, ponele no onda, merece, vamos. Pobres pibas. Además, el público masculino estaba como... Sí, es verdad, claro, estaba, es verdad. Debe dar un poco de vergüenza. Una se hace la loca desde acá, pero tenés que estar ahí, ¿no? Si pasabas lento, te acompañaban con la mano sobre la cola. Entonces, era como que tenían que pasar apurarse medio rápido. ¿Cómo la mano sobre la cola? Si estaban re lejos, Gala, ¿qué estabas viendo? Si pasaban vos por adelante, pasaban. Pero iban re... Así, como un círculo. Después alejaban, pero para empezar a agarrar... Pero en esa parte de adelante medio que corrían porque estaban todos los pibes ahí con las manos extendidas. Si no corría, palpazo si gratis. Si no corría, petecaba el día de la madre al otro día. Muy bien. No sé si fue tan así. Y estaba muy buena la ropa de Cazadoras Vintage. Es toda ropa retro que las chicas juntan. Sí. Está muy bueno. Son Cazadoras Vintage, Feria Ecléctica también, ¿no? Se las, sí, busca así en Facebook. Seguro. Después, te digo... Pero después, bueno, la triste realidad, ¿no? Sí. Mi triste realidad. Tu triste realidad. Vos te la buscaste, querida. Que claro, cuando uno dice, nunca más voy a decir una birra y me vuelvo, nunca más lo voy a decir. Nunca. Al otro día me dio bastante culpa, ¿no? Tengo que estudiar rindo un final el martes y tenía que empezar a estudiar. Bueno, esas amistades que tenés vos que te llevan por, ¿viste?, el mal camino, viste, son tremendas. Son tremendas. Yo me siento un poco culpable por proponerte tantas cosas copadas de hacer un fin de semana. ¿Qué pasa? Pero bueno, ayer, jodete. ¿Vos sábado a la noche querés estudiar en la universidad? No. Vos querés ser estudiante, viste. Y bueno, sí, qué sé yo. Pasa que acá tenemos justamente tres situaciones bastante diferentes, ¿no? Yo que trato de mantenerme en la línea del estudio, compensándolo con el descontrol, y a veces hay que sacrificar, ¿no? Como anoche, que bueno, ustedes se fueron de joda y yo me tuve que quedar con Carlitos, Marx, charlando un rato, hablando a ver qué onda, cómo nos cagan. Tomar conciencia de cómo nos cagan es re heavy también, ¿eh? La facultad te da un poquito de eso. Sí. Sí. De cómo te cagan en la facultad, cómo te cagan en la vida real. No, en la vida cotidiana. en la vida real. Sí. Claro. Bueno, en las dos cosas. Seguro. Igual, ¿eh? Cómo te caga el maldito sistema, ¿no? Sí. Sí, igual es, para mí hay como periodos, ¿no? Hay periodos que uno se pone más responsable, hay periodos más de fisura, ¿no? Como, ¿en qué, sí, periodo está la señorita Sofía Tarrola? Lo dejo a tu criterio. Hay, ¿vale?, como un único camino, me parece. Me parece que esa respuesta se hace sola. Bueno, ojo que yo estudié. ¿Se acuerdan cuando yo era nerd? Sí, nos como tenías todo 10. ¿Te acordás cuando tenías todo 10? Sí. ¿Cómo te fuiste? 10. Para, ¿qué te pasa? ¿Qué onda con me el profe? Re creída. Así como me ven, tuve una época nerd. Pero bueno, como toda época se terminó. Claro. Son etapas. ¿Vos en qué etapa estás, Gala? Yo estoy en la etapa de que mandé todo al carajo y me hago cargo. Sigo con una sola materia de la facultad, que es la que me interesa, la que quiero seguir hasta diciembre, porque me parece como copada y efectiva. Todas las restantes que no me resultaban... efectivas al momento, como de disfrute, y más bien me deprimían. Sí. La saqué de mi vida. Dijiste, tengo ganas de hacer, pero de hacer lo que quiero hacer yo, no lo que... ¿No vas a retomar entonces la facultad en principio el año que viene? En principio no. Está bien. Y en final tampoco. Yo creo que después de este año voy a ver, por ahí es una decisión terminante. Me encanta esta mesa terapéutica donde cada uno comparte su situación. Fue como muy difícil llegar a donde estoy ahora, decir, bancamos, bueno, Gala. Che, dejo la facultad porque evidentemente no me va ni para adelante ni para atrás. Y nada, ahora todavía tengo que hacer el clic de que sea definitivo, decir, sí, no voy a volver a estudiar. No voy a volver, o sea, ya está haciendo la fiesta ahora de egresada, ponele, claro. se autorrecibe. Yo estoy con la misma situación que Gala, en realidad estoy cursando una sola materia, pero con la diferencia que yo sí me miento a mí misma y yo sí estoy segura que voy a retomar en algún momento. Pero vos porque estás terminando, yo sí estaba empezando, o sea, es un claro buen momento para dejar de intercalar. A mí me quedan dos materias y ya, va, pronto. Vamos. Bien, Chopi, vamos, pronto, carajo, que queremos fiesta de recibimiento. Fiesta, toda una excusa para una fiesta. Claro. Hay que brindar. Vas a ser el orgullo, claro, de las fisuras. Sí. Voy a ser la primera recibida de las fisuras. Es todo un honor. No, sí. Nosotras, bueno, ya pasamos un egreso juntas, eso está bueno, sí, ¿no? Recordarlo, que estudiamos juntas. Pero bueno, la verdad es que tengo ganas de hacer como un camino más propio, más que me satisfaga y no tener que seguir como con parámetros de estudiar en la universidad y recibirte, claro, y tener el título y bla, bla, bla, si no me hace feliz. Yo tengo que dejar de sufrir por la facultad. A veces yo soy el típico estudiante sufrido, ¿entendés? Que sufre, tiene que estudiar, sufre. Llevo los apuntes a todos lados, sí, nunca los leo. Y dos días después estoy como ahora completamente extasiada con una sobredosis de cafeína y cigarrillos en el organismo, uh-huh, tratando de aprender todo lo que no estudié, que tendría que haber estudiado hace dos meses. Porque también hice la gran Sofi y dije, bueno, me anoto en una sola materia y saco un par de finales. Como que no quiere la cosa, bueno. Pero venís bien, o sea, lo haces con responsabilidad. Ha llegado el momento, hasta cagás a pedos a tus amigas por invitarte a salir. Claro. Yo ya te dije que no puedo, carajo. Es que me da bronca que me sigan jediendo y yo sentada. La ironía de Tombolini. Sí, obvio que me encantaría ir, si pudiera, pero no puedo. Bueno, yo solo te estaba diciendo. Pará. Vos fíjate cómo es el chat de mentiroso. Así se escuchó lo que yo dije. Sí. Yo lo había dicho así, te digo como lo dije realmente. Sofi me dice, che, Tombo, venís hoy, a ver, ¿no? Digo, ¿sí? No, me pone, Tombo, ¿seguro no querés venir hoy a ver a tal banda? A ver a la Ricky Riquitave, que fuimos a ver. Yo no los nombro como si fuera Coca-Cola. A los chicos que estuvieron tocando en el programa y que fuimos a ver a Nacha Plasma. Me pone, situación. Tombo, ¿seguro no querés venir a ver a Ricky Riquitave? Y pongo, sí, Sofi, la verdad es que me encantaría, pero tengo que estudiar Rindo Final el martes. Yo me la jedí anoche, queridita, por seguirte a vos también, entonces. Y yo lo leí así, sí, Sofi, me encantaría. Me encantaría hacerlo, pero tengo un parcial anoche. Y también lo hice todo por vos. Yo lo leí así. No, bueno, perdón. Te pido perdón. ¿Me perdonó? Bueno, dale. Jamás hablo con esos tonos. Son un tema las interpretaciones de los chats. Pero sí, para, seguro, porque el tema de la facultad igual como que me interesa. O sea, yo te veo bien, te veo bastante estresada, pero encaminada para el examen este del martes. Y si yo casi no se te notan. Yo sufro un poco por vos porque te veo mal, no quiero verle mal a mi amiga, pero supongo que lo haces por algo, ¿no? Yo dejé la facultad por algo y vos estás estudiando por algo. Sí. Hay cosas buenas y cosas malas. Yo creo que el conocimiento es liberador. Sí. ¿No? Parece una frase hecha, pero es así. Está bueno aprender. No es nada nuevo. Para después poder elegir con otras herramientas, ¿no? Y tener los conocimientos. Pero tenés que tener ganas también, qué sé yo. Yo disfruto. Son de las herramientas que ellos quieren que aprendas igual. No. O sea, que cierta gente obviamente quiere que aprendas el conocimiento institucionalizado, uh-huh, pero es uno el que elige a ir, a nadie lo obligan a ir. Y como siempre te vas a encontrar con materias que te gustan más, materias que te gustan menos, profesores que te gustan más, profesores que te gustan menos. Sí. Pero en definitiva, digamos, si lo vas a sufrir y no estudies, nadie dice que tenés que estudiar. Pero una vez que vos elegís estudiar, tenés, o sea, al querer estudiar tenés que someterte a una cierta clase, digamos, de normas que son de tal manera. Claro. O sea, no es que es tan libre, porque hay estructuras o bases o contenidos que uno no elige o que a uno no le satisfacen del todo y que los tiene que hacer igual si elige la opción de estudiar. La calificación numérica desde la base, ¿no? Eso es algo que me rompió mucho las pelotas. Y no solo eso, la calificación numérica, sino la cuando te dicen autoevaluación. Autoevaluate, pero más angulo. No vamos no, para evaluarte. No vamos para nada. Tenemos claro, muchas materias donde nos piden autoevaluación numérica. O sea, es un garrón. ¿Qué claro, y si soy una persona con la autoestima baja? Analiza tu trabajo, como si fuera parte de la materia, analizar tu trabajo todo el tiempo. Se indignó Gala Cachín. Pero, anda, chanta. No, a mí nunca me hicieron eso. Estaría bueno que me lo haga. Saludo a la profe. También uno cuando va como creciendo y es adulto, como que tiene más capacidad crítica. Entonces, si bien, como, bueno, el conocimiento es liberador y lo que sea, uno a veces se planta en una clase, o sea, está viendo una clase y está en, por ahí en completo desacuerdo con lo que dice ese profesor. Y esa es una situación bastante bajón, ¿no? Bueno, porque pero a ver, Galu, me parece que también está buena la facultad después. Como espacio crítico. Está muy bueno poder criticar a un profesor y sentir que uno está disconforme, siempre y cuando también esté el espacio del diálogo para intercambiar opiniones, porque no deja de ser un espacio formativo en todo aspecto. También el hecho de ir, que una persona esté parada ahí hablándote, enseñándote, y uno no es una persona quieta. También le pasan cosas con esto que, con este conocimiento que adquiere, y está bueno que sea recíproco. Siempre va a depender, obviamente, de... del profesor, ¿no? Sí, va a ser eso, igual, tal cual, depende del profesor la lateralidad de lo que se pueda discutir. Hay profesores que, por ejemplo, una profesora que tenemos nosotras, fanática del copyright, que es bastante cerradita. Andá a hacerle entender esa mina. Pero no es cuestión de entenderla. Se lo vamos a hacer entender, se los vamos a meter. Vamos a hacer un documental, copyleft. No se trata de que todos terminemos pensando de la misma manera, sino justamente a veces encontrarse con alguien que piensa distinto ayuda a llenar de argumentos las propias convicciones, ¿entendés? Para poder intercambiar opiniones con otra persona. Y eso también está genial y pasa muchas veces, por ejemplo, cuando conoces gente copada en la facultad, ¿no? Tampoco estamos hablando de todo lo solemne de la facultad. Está bueno, los amigos, el chonguito que te gusta, y la birrita después de la cursada, caer en pedo a algún que otro teórico... ¿No? Hay cosas divertidas también en la facultad. Los carteles del baño, yo he visto cada conversación en las puertas de los baños de las facultades sociales, te digo, que están para filmar. Se ponen hot y todo. Se ponen a discutir. Eso es lo que más voy a extrañar, tipo la birrita, el chico. Creí que ibas a decir las cosas en el baño, las notitas en el baño, era lo que más hacías. Las situaciones en el baño, sexo en el baño y todo eso. Claro, nosotros los conocimos en el baño. En el estudio. Gala Cachione y Sofía Taruela. Todo comenzó con un... Disculpa, ¿tenés un Carilina? Tengo eso y mucho más, le dijo Sofía. Y Gala le dijo, mira vos, ¿querés venir al programa de Baby Radio? Vení mañana a este mismo baño que te dejo un mensajito en la puerta. Así nos encontramos y te doy la Carilina. Y te doy algo más. Carilina, no, pero es verdad. Supongo que lo que te referías era... Yo quiero aclarar porque... Pará, ¿puedo hacer un paréntesis? Es que desde el primer momento, Chopi. Quiero aclarar porque hay gente que se cree muchas cosas que hablamos acá. Hay cosas bueno, que... problema de los que se lo creen, Galen, ¿qué te importa, Sofi? Hay cosas que decimos que es verdad y hay cosas que también son verdad. Claro. Sí, sí. Me iba aclarando. No aclares que oscurece. Pero bueno, hay cosas copadas en la facultad. Sí. Y hay cosas muy copadas de no ir a la facultad. Ponele, tenés más siestas, podés ir al gimnasio, podés hacer esos cursos que tanto querías hacer y por tiempos de la facultad no podías hacer, aunque no estoy haciendo ninguno y eso es todo una mentira. Y lo único que haces es la siesta. Sí, y la siesta y un poquito de gimnasio. También estudiar siempre te da la excusa de no, tengo que estudiar. No, tengo que estudiar. Después no estudiás, o sea, la cantidad de veces... Hay pibes que deben pensar que soy re estudiosa. No, tengo que estudiar. Decir, esta piba es un bocho, porque siempre tengo que estudiar. Estoy con muchos exámenes encima. Mentira, somos más ladri. Yo era de decir lo mismo, tengo que estudiar. Ese es el karma de los padres. Me suena a ese padre que te está diciendo... Tenés que estudiar. No. A los 18 años tenés que elegir una carrera para tu vida y tiene que ser la correcta y no la dejes porque tenés que ser alguien en tu vida y tal, tal, tal. Sí, como si hay no mucho fueras eso. Alguien en tu vida antes de estudiar una carrera. Seguro. Muy bien, Gala, reafirmando. Te apoyo que dejes la facultad. Por ahí en cualquier momento me paso de tu bando. No, porque tengo que ser alguien de mi vida. Muy bien, 27 minutos pasaron de las 9 de la noche. Esto es el fin del fin de lo que estás escuchando por Nacional Rock. Vamos a ir con el primer tema, justamente de dos cosas que no encontrás en la facultad y que están re buenas, ¿no? Uh-huh. chicos y perros, ataque 77. Es lo que vamos a escuchar. Sobornando a todo acá a tu lado está. We'll be right back. No me importa lo que digas.

como el que tengo sobre acá algunas pelis, bueno, en la mano, claro. Sí. Encerrados toda la noche, de el queridísimo Matías Horta, que hoy vino como doble agente de alguna manera, ¿no? Hoy no vamos a entrevistar a otro director de cine o a otro artista. Hoy la entrevista es con el mismísimo Matías Horta. ¿Cómo estás, Mati? ¿Todo bien? Bien, bien, muy bien. Acá en el inusual rol de entrevistado, claro, en el programa. Sí. Encerrados toda la noche con Matías Horta. No, ¡epa! Cuidado. Con de eso iba John, el libro. John Carpenter, ¿no? Que es de lo que va el libro, del cine de John Carpenter. Perdón, todavía no puedo pronunciarlo bien. John Carpenter. De todas las veces que lo dije, siempre lo dije John Carpenter. Mal. Claro, es Carpenter. De cuando se quedó encerrado toda la noche en un ascensor con George Carpenter. Sí, con Juan Carpintero. Con Juan Carpintero. Muy bien. Bueno, Matías Horta, además de ser redactor, uno de los redactores y miembro fundador, se podría decir, de A Sala Llena Online, sitio web que cada semana nos trae un director, nos trae cine. Además también escribís en otros medios gráficos, ¿no? Sí, en la revista La Cosa, y bueno, también participo en otro programa de radio, Aire y Acción. Que no lo querés tanto como este, ¿no? No, obviamente, porque son todos chicos, ¿no? No te tratan como acá. No te tratan como acá, con esta feminidad. No, mentira. No, bueno, pero además, o sea, tenés como varias piezas de relato con I Love Lucky, y por otro lado, este libro que es un poco más... recopilatorio, ¿no? Más informativo, más periodístico. Sí, el libro está, bueno, dedicado a al director John Carpenter, uh-huh, el responsable de clásicos del cine fantástico de terror como Noche de Brujas, como La Niebla, El Enigma de Otro Mundo, Fuga de Nueva York, Un Ídolo de Siempre, y la verdad que fue un privilegio haber podido escribir un libro sobre él. Vos sos un fanático del género, se podría decir. Siempre los entrevistados y el contenido que vos traes al programa va tirando para ese tipo de cine, ¿no? ¿Por qué, John, para hacer el libro? ¿Por qué lo elegiste a él? ¿O él de alguna manera apareció y dijiste, tengo que escribir un libro? En realidad fue un encargo de parte de Mariano González Hachi, que es el editor de Cuarto Menguante, que justamente la editorial está saliendo acá con este libro. Sí. Pero esto fue a principios de 2010. Pero yo ya era fanático de John Carpenter desde chicos. Desde que vi justamente Noche de Brujas a los 8 o 9 años. Claro, fue un pedido acertado, digamos. Te lo pidieron a vos porque sabían que sabías y que podías hacerlo. Aparentemente. Aparentemente. Y sí. Sí, el asunto es que sí, fue como algo que estaba de alguna manera destinado a hacer. De hecho, cuando empecé a escribir sobre películas, había ciertos directores con los que no me metía porque pensaba, de mi parte, merecen directamente un libro. Claro. Y uno de esos era John Carpenter, así que fue como si Mariano de alguna manera hubiera leído mi mente y bueno, ahí me convocó. Y ahí, claro, te sumergiste en la aventura de escribir un libro sobre él y además tuviste la oportunidad de entrevistarlo, ¿no? Así es. Entrevista exclusiva a John Carpenter y recién hablamos de eso, ¿cómo fue ese momento? Wow, sí, eso fue algo único. Sí, pudo darse porque el año pasado se estrenó Atrapada, que es su película más reciente y su vuelta al cine después de mucho tiempo. Y bueno, me acerqué a la gente de Distribution Company, que era la que distribuía la película acá. Y bueno, les pregunté a ver si sería posible entrevistarlo, me dijeron que sí. Y wow, fue genial eso. ¿Cómo estás con el inglés? ¿Fue una entrevista con...? Sí, más o menos me la rebusco, me ayudó por suerte bastante Mariano, claro. El editor, estábamos en la casa de él, de hecho. Fue una entrevista telefónica y ¿cómo hacían? ¿Cómo estaban? Como conferencia, como digamos. Conferencia. Claro, sí, fue, buenísimo. Estábamos los dos en lo de Mariano y fue, sí, por teléfono, nos pasaron el dato ahí la gente de Distribution, de los asistentes, ellos nos pasaron con John y de hecho recuerdo el momento en que le dije, hello John, y escuché... How are you? Bien. Momento único en la vida de Matías Horta. Se me pasaron todas las películas de él de pronto y no, fue algo orgásmico. Claro, esa era la descripción, ¿no? Como una excitación zarpada, ¿no? La de entrevistar al director del cual estás escribiendo, del cual sos muy, muy fanático. Y este libro en sí tiene como un poco de eso. Si bien es un repaso por las películas de él, hay como una percepción muy propia tuya y también en comparación, ¿no? ¿Con otros directores, quizás? Sí, en realidad el libro es un repaso a la filmografía de John Carpenter. Cada capítulo está dedicado a una película distinta y ahí hay una mezcla de data y de análisis también, porque hay una serie de obsesiones en todas sus películas. Sí. Y bueno, hay una me detengo en eso. Por ejemplo, hay ciertos temas como el encierro, justamente encerrados toda la noche viene de ahí. Hay siempre los personajes que quedan como encerrados ahí, ¿eh? Y hay una amenaza que quiere entrar o que está por ahí dentro. También hay un cuestionamiento ahí a las autoridades. También el tipo es un anarquista, sí, confeso, y siempre se opone a todo lo que tenga que ver con las autoridades, a los políticos, a la ley, a los adultos, en películas como Noche de Brujas y Cristín. Así que bueno, me detengo en esos puntos y también hago paralelos con algunas situaciones políticas o cinematográficas también de, que se viven en los momentos en los que salieron las películas. Sí. Así que la verdad que sí, traté de hacer algo lo más completo posible en ese sentido. Un verdadero homenaje, ¿no? A John Carpenter. Encerrados toda la noche se puede conseguir en diferentes puntos. Los pueden encontrar en encerradostodalanoche.blogspot.com.ar. Por ejemplo, en Cine Sí, en Libro Film, Liberarte. En Club El Comin, en Telequia, Librería Hernández, Crack Up y Lilith. Ahí están los puntos de venta de este libro recién salido del horno, ¿no? Lo presentaron la semana pasada. Sí, el domingo pasado sí fue presentado por primera vez en el marco del Festival de Cine Inusual. La verdad que fue un gran momento, fue primera presentación de primer libro en solitario. Yo ya había publicado relatos de ficción en antologías, pero esto fue el debut así como un libro. Como llegó Tomás Luzán y me dijo que incluso ahora lo tenés que hacer con nosotras, pero estuviste firmando libros. Claro, hay gente muy copada con el libro y con el género, que era como que quería tener tu firma, ya que estaban ahí en esa presentación. Y el domingo que viene lo vas a presentar nuevamente en el marco del BARS, del Festival Buenos Aires Rojo Sangre, ¿no? Así es, va a ser justamente el próximo domingo a las 6 de la tarde. Esto es en el Complejo Monumental Lavalle. Acá a la vueltita, muy bien. Totalmente, acá a la vuelta. Y sí, va a ser un evento realmente interesante. Además, es el festival así para presentar totalmente, este libro. Totalmente. Sí. Lleva muchos para vender y un avirome para firmar, ¿eh? Sí, voy a... La otra vez armó como una especie de feria del libro, así que esta vez no puede ser menos, espero. Totalmente, sí. Después también veo que el libro tiene prólogo de Israel Adrián Catán, un director súper importante aquí a nivel nacional. Va, en realidad es uruguayo él, ¿no? No es argentino. Claro, es uruguayo. Pero trabaja acá, digamos. Pizza y Rafazo es una película. Sí, filmó casi todo acá, hace su carrera acá. Y la verdad que era un privilegio haber tenido a Caetano así escribiendo el prólogo. Él, bueno, yo ya sabía que él era muy fanático de Carpenter, es su director favorito. Y así quedó demostrado en un texto, una suerte de carta de amor que le escribió un número del amante allá en el 94 cuando se estrenó En la Boca del Miedo. Ah, sí. Y el tipo sí es muy fanático y se nota en algunas de sus películas. Por ejemplo, bueno, Un Oso Rojo. Claro. Es un western urbano y Carpenter hizo westerns urbanos. De hecho, casi todas sus películas son westerns encubiertos. Y también Crónico de una Fuga, que era acerca de personajes encerrados que quieren escapar. Sí. Siempre está esa cosa que decías antes del encierro. Así es. Así que, bueno, acudí a Caetano por medio de un amigo. Se copó, porque sabía que era fanático. Y la verdad que lo que escribió es excelente. Le mandaron todo el material y a partir de eso escribió el prólogo. Sí, se copó tanto que ni siquiera leyó el libro. Así que escribió. Y escribió sobre Carpenter también directamente, ¿no? Como sobre... Totalmente. Y es todo ese fanatismo que por ahí había hecho explícito en sus películas, pero por ahí... Claro, y es hermoso lo que escribió. La verdad que estoy chocho. Arranca contando un poco cómo fue su encuentro con el cine de John Carpenter, ¿no? El prólogo de Israel Adrián Caetano. Sí, esa anécdota es increíble. Sí. No, la verdad que genial el Caetano que se haya copado, así que la verdad que otro de los grandes lujos que me pude dar en el libro. Sí. Bueno, por ahí es un poco, digamos, adelantado, obviamente, ¿no? Esta pregunta, pero, digamos, si tuvieras que escribir próximamente sobre otro director, ¿ya tenés alguien en mente? Digamos, si ahora que te encariñas quizás con la escritura en formato libro, si tuvieras una próxima persona a la que rendirle homenaje, ¿a quién te gustaría escribir un libro? Un libro sobre cine, a ver, sí, bueno, cuando nombré a esos directores sobre los que pensé que de mi parte se merecían un libro, otros eran George Romero, responsable de las películas de muertos vivos, y después David Cronenberg, pero hace poquito salió un libro publicado por Hernán Schell, que... Un grosso Hernán es quien sabe dar los cursos en No Avestruz, los cursos de sala llena. Y la verdad que le voy a estar muy agradecido toda la vida a Hernán, porque en su momento le dieron como opción escribir sobre Carpenter o Cronenberg y eligió Cronenberg. Así Bueno. Menos mal que no nos chocamos. Claro, sí. Muy bien. Y del otro lado de todo esto estás vos como periodista y escritor, ¿no? Ahora de libros de género. Pero por otro lado, parece como que en la fila sigue I Love Lucky, ¿no? Como para editarse, porque es un blog como muy completo, con muchos relatos de este personaje que creo que tiene un poco de real, ¿no? Como que existe. Ah, ¿sí? Sí, hasta tiene Facebook y todo. Se siente. Sí. Tiene lo ves Facebook. Bailando en alguna cosa. Lo estuve chamullando el otro día, sí. Claro. Ah, sí, es cierto. Sí. Lo vi bailando en la fiesta del fin del finde. Uh-huh. Ahí andaba, sí. Bueno, pero ese trabajo de I Love Lucky, ¿cómo viene? O sea, ¿tenés en mente cómo publicarlo o es simplemente un blog? ¿Ibas escribiendo cada tanto? Sí, en realidad primero fue una novela, uh-huh, que ya está lista y algún día verá la luz, espero. Protagonizada por Lucky, que es un asesino serial con toda la onda. Sí. De hecho, en la novela también que transcurre en los 90 y Lucky es un adolescente, pero los cuentos que estuve publicando a partir del 2011, él ya es un adulto y frecuenta mundos como los lugares como los que frecuentamos nosotros. Claro. Y es una suerte de Hannibal Lecter mezclado con Tony Stark. Sí. No, está bueno. Yo no conocía la parte de la novela, pero lo conozco así más de grande. Es un personaje más que interesante. Tiene como un punto con Dexter también, ¿no? Como con esta serie que es como claro. Ese asesino que conquista en algún punto, ¿no? Como que. Claro, ese tiene sí un paralelo más también con Patrick Bateman, que es el protagonista de American Psycho. Sí. Uh-huh. De hecho, mi idea arrogante al principio era hacer algo, un personaje todavía mejor que ese. Y Lucky, sí, es un tipo también obsesionado por la cultura pop también, pero para el que nunca nada es suficiente, así que siempre está buscando emociones más fuertes y esas emociones a veces consisten en cometer algunas atrocidades, pero igual siempre... ¡Opa! Matar a algún que otra persona y tener... Sí, pero claro. Siempre con toda la onda, tipo, siempre con toda la onda. Siempre con estilo, ¿no? Eso de asesinatos berretas, no, ¿eh? Claro, el tipo, y por eso tiene, bueno, se arma tiene su Facebook, como mencionaba, que es, claro. Hay figura como Lucas Albarn. Claro. Que es un nombre de pila, ¿no? Lucas Albarn. Y claro. En el blog es ilovelucky.blogspot. El blog es ilovelucky-relatos.blogspot.com. Perfecto. Buenísimo. Bueno, y continuando también en la línea de la ciencia ficción, ¿no? De la mano de Matías Horta, es también realizador de un corto que ha participado de varios festivales, como es Michifús. Michifús, así es, mi caballito de batalla, como me decían hoy. Es ahí ese comodín que siempre está, se proyecta en fiestas, se proyecta en festivales, se proyecta... ¿Qué onda? ¿Qué onda el fenómeno Michifús? Sí, es un cortito que hice cuando estaba en el CIEVIC hace casi 10 años. Y bueno, es así un fílmico. Blanco y negro, una historia muy simple, pero poderosa, y bueno, se convirtió en una suerte de fenómeno que pasó por un montón de festivales, en UNCIPAR particularmente, estuve en una sección de trasnoche y lo repitieron, me acuerdo, en 2005 como 3 veces a pedido del público. Ah, mira. 2 noches seguidas. Bueno. Hace poco, este año volví a UNCIPAR, lo pasaron 5 veces, hasta en el viaje de vuelta en el micro. Como que da ganas de bastante porque, claro, dura 1 minuto y medio, es una cosa corta. Claro, tal cual, y así todo, no sé, apareció por todos lados, bueno, Rojo Sangre hace tiempo. La verdad que sí, sigue, por suerte sigue gustando y lo siguen pidiendo, así que no pierdo vigencia. Y hay otro proyecto de audiovisual, ¿no? Más de un largometraje que estás encaminando, ¿de eso querés hablar o no se puede hablar todavía? Como que... ¿Cómo no? Sí, sí, un adelanto, sí, ¿no? Algo. Bueno, podríamos decir que sí, que hay una serie de proyectos, así que, pero son más de carácter misterioso, sí, de audiovisuales. Viste, pero... que tienen como su parte de misterio. Muchas veces cuando están en proceso no quieren hablar, claro. Hablar mucho porque se corta la racha o no sé qué, es una parte como muy mística la concepción de... Pero podemos adelantar, es un largo. Sí, hay varios. Uno es un largo que casi se concreta este año, pero se va a concretar en breve. Sí, lo voy a hacer con un muy buen amigo mío. Yo lo escribí y lo estaría protagonizando también. ¡Epa! Míralo, Matías, multifásico. ¿Qué querés? Te cocina también, te plancha la camisa, hace todo. Así que sí, ojalá que puedan darse en breve. Pero no puedo tampoco contar mucho más porque... Bueno, está bien, bueno, ¿y qué podés contarnos? ¿Queda algo para abarcar de el mundo Matías Horta? Del mundo Matías Horta. Encerrados toda porque la noche. Porque nosotros tenemos el lujo de estar dentro del mailing de los Notimati, le digo yo, cuando te llega uno, porque él te manda mails cada tanto, viste, a los conocidos, a los amigos, contando en qué anda las últimas novedades de los múltiples proyectos en los que participás. Así es, bueno, otro es la Abadía de Carfax, Círculo de Escritores de Horror y Fantasía, un grupo que existe desde 2005, fue creado por Marcelo Di Marco, que fue mi mentor. Uh-huh. Yo a los 15 años iba a su taller literario. Sí, así ahí que, empezó todo, ¿no? De alguna manera, sí. Por lo menos más a escribir más seriamente, así, sí, en esa época. Y bueno, es, bueno, como bien dice, Círculo Escritor Horror y Fantasía, es un grupo que nos dedicamos a justamente a la literatura así más tenebrosa, ¿no? Y ya sacamos 3 antologías, estamos preparando la cuarta. También tenemos un blog que es la abadía de carfax.blogspot.com. Uh-huh. Pueden enterarse de las novedades, de cómo conseguir también las antologías. Y bueno, y también esa data está en mi blog personal, que es el blog de Michifus. El blog de michifus.blogspot.com. Así es. Muy la verdad bien, es un placer que te reste tiempo para venir a hacer tu columna en el fin del finde, una vez cada 3 semanas por lo menos, pero porque es como un columnista muy completo, ¿no? Sí. Una persona así como que abarca... Acá ya en Facebook la gente comenta, una más haber conocido a Matías, entre paréntesis otro regalo de la fiesta del fin del mundo, la fiesta fin distinto. Sí. Esa noche de paradito y de sopetón le hice recitar el orden de las primeras pelis de Carpenter. Compartimos el amor por el loco John, aguante. Ah, ya sé quién es. El señor Lucio Greco. Ahí otro fanático de este cine. Le haremos un regalo. Sí, sí, sí. Le haremos un regalo a Lucio. Bueno, Matías, te agradecemos mucho que hayas venido. Te deseamos todos los éxitos con este libro y que vengan muchos más. Muchas gracias. Y éxitos con tus otros proyectos también en los que estás trabajando. Bueno, la verdad que muchísimas gracias y gracias por entrevistarme acá en un programa donde suelo entrevistar. Claro, ¿te sentiste cómodo? Ya pasó. Es que nos pusimos cómodos también, ¿no? Trajimos bebida y estamos charlando como buenos amigos que en el fondo somos eso y es el fin del fin. Obviamente que el espacio para nuestros columnistas está para hacerles entrevistas a directores de cine, pero también seguro hablar de su trabajo, porque es parte, ¿no? Seguro. Ya le tacuará a Tomás Luzán y a Rodolfo, no se pongan celosos, ¿eh? Muy bien, cerrando un poco con la temática, ¿no? Si bien John Carpenter hacía la música también de sus películas, no podemos pasar la música porque estamos acá en la Radio Nacional, pero vamos a pasar una gran banda que habla justamente de la muerte, este tema, ¿no? ¿Quién no tiene algo que envidiarle a los muertos? De las cosas buenas de la muerte, ¿no? Seguro. Sí. Así que acarosado Potemkin para cerrar, la muerte. Los muertos.